Estos son los titulares del domingo 6 de octubre. Más de 2.000 muertos en ataques israelíes en Líbano. El presidente de Ucrania anima a los soldados a incursionar en territorio ruso. Realizan en Japón concierto por el 60º cumpleaños de Yokota Megumi, secuestrada hace décadas por Corea del Norte. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno de Israel ha indicado que tomará medidas de represalia por el reciente ataque con misiles de Irán y está intensificando su ofensiva en Líbano contra el grupo Hezbollah apoyado por Teherán. El ejército israelí ha estado llevando a cabo ataques aéreos en Líbano y ha lanzado una operación terrestre en el sur del país. Los combates entre las fuerzas israelíes y Hezbollah se han intensificado desde el pasado mes de octubre. Según el gobierno libanés, desde entonces han muerto más de 2.000 personas y casi 10.000 han resultado heridas. Por otra parte, más de 1 millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Funcionarios de las Naciones Unidas afirman que la mayoría de los casi 900 refugios habilitados por el gobierno están al máximo de su capacidad. Dicen que la gente está durmiendo al raso, en las calles o en los parques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha animado a sus soldados desplegados en una incursión en territorio ruso. Zelensky visitó el viernes la provincia nororiental ucraniana de Sumy, fronteriza con la provincia rusa de Kursk. Dijo a las tropas que la operación Kursk ha ayudado mucho a Ucrania a motivar a quienes suministran al país paquetes de apoyo armamentístico desde el extranjero. Casi 2 meses después de la gran incursión en la provincia rusa de Kursk, Ucrania sigue controlando partes de la misma a pesar de los contraataques de las fuerzas rusas. Mientras tanto, los medios de comunicación en Ucrania citaron fuentes militares el viernes diciendo que 6 norcoreanos se encontraban entre los 20 militares muertos el jueves en un ataque con misiles ucranianos en las zonas controladas por Rusia cerca de Donetsk, en el este del país. Los informes también citaban publicaciones en las redes sociales rusas, según las cuales los norcoreanos estaban recibiendo entrenamiento por parte de Rusia cuando el misil impactó el jueves. Rusia y Corea del Norte han reforzado su cooperación militar, ya que Pyongyang suministra munición a Moscú. El sábado se conmemoró el 60º cumpleaños de Yokota Megumi, una japonesa a quien Corea del Norte secuestró hace décadas. Megumi fue capturada en 1977 por agentes norcoreanos mientras volvía a casa de la escuela en la ciudad de Niigata. En ese entonces tenía 13 años. Para celebrar la efeméride y con la esperanza de volver a ver a Megumi, sus excompañeros de primaria y secundaria básica llevaron a cabo un concierto benéfico en la ciudad. La madre de Megumi, Yokota Sakie, envió un mensaje de video que se transmitió durante el evento. En él dijo: Megumi tiene ahora 60 años. Me pregunto por qué no ha sido rescatada después de una cantidad de tiempo tan larga. Pidió a la gente que ayude a salvar a su hija. Las personas que conocieron a Megumi hablaron sobre sus recuerdos de ella. En la gala estaba presente Soga Hitomi, una secuestrada que vivió en Corea del Norte con Megumi y volvió a Japón en 2002. Recuerda que una vez cantaron juntas en voz baja una canción japonesa. Soga dijo que le gustaría ir a un establecimiento de karaoke con Megumi y volver a cantar esa pieza, pero esta vez en voz alta. El gobierno japonés señala que por lo menos 17 ciudadanos nipones fueron secuestrados por el régimen norcoreano en las décadas de 1970 y 1980. 5 de ellos volvieron a Japón después de una reunión cumbre en 2002, pero se desconoce el paradero de los otros 12. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El nivel de las aguas de los principales afluentes del río Amazonas ha caído a mínimos históricos, mientras la sequía se agrava en todo Brasil. En algunas zonas del centro del país no llueve desde hace más de 150 días. El nivel del río Negro alcanzó los 12,66 metros el viernes en Manaus, en el estado noroccidental brasileño de Amazonas. Se trata del nivel más bajo desde que comenzaron los controles en 1902. Imágenes filmadas por la agencia de noticias Reuters muestran otro afluente cerca de Manaos secándose. Con el lecho del río al descubierto en amplias zonas, se ve a gente caminando por el suelo seco. Muchos suministros se transportan por río en esta región, pero el descenso del nivel del agua ha interrumpido las operaciones de transporte. Esto está afectando a la vida de los habitantes de aldeas remotas, así como a la industria turística. Las autoridades brasileñas creen que los niveles de agua pueden descender aún más. Como el país también ha sufrido una serie de incendios forestales, crece la preocupación por el impacto en el café y otros productos agrícolas. Una encuesta en Japón muestra que las diferentes esperanzas de los padres por el futuro profesional de sus hijos dependen del género. La encuesta la realizaron en agosto Benesse Corporation, una importante empresa que proporciona servicios educativos y una organización sin fines de lucro con sede en Tokio que apoya a las estudiantes que aspiran a una educación superior. La encuesta la respondieron más de 1.800 padres cuyos hijos asisten a secundarias básicas y superiores en Japón. Cuando se les preguntó si desean que sus hijos se queden en su ciudad natal para asistir a la universidad, el 49% de quienes procrean primogénitas contestó afirmativamente a comparación de un 39% de quienes tienen primogénitos. Ante la pregunta de cuánto desean que sus hijos ganen, el 80% de los padres de los primogénitos dijo que más de 6 millones de yenes, o unos 40 mil dólares al año. Entre los padres de primogénitas fue de un 52%. Se piensa que el resultado de la encuesta refleja las nociones orientadas al género de los padres que tienen con respecto a sus hijos. El profesor Teramachi Shinya, de la Universidad Municipal de Miyazaki y experto en asuntos de género en el sector educacional, opina que los estudiantes de secundaria superior pueden estar sufriendo una sensación de estancamiento en la sociedad que impone un rumbo estereotipado para el futuro de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, que los varones deban asistir a una universidad mejor. Según Teramachi, las estudiantes se ven obligadas a considerar el matrimonio y la crianza de los hijos cuando planean ingresar a la universidad y tienen más probabilidades de afrontar el problema de la división de trabajo dependiendo del género. Agrega que es importante crear una sociedad en la que ambos sexos sean libres de aprender y tomar sus propias decisiones. Antes de concluir este boletín, nuevamente nuestra principal noticia. El gobierno israelí ha indicado que tomará medidas de represalia por el reciente ataque con misiles de Irán y está intensificando su ofensiva en Líbano contra el grupo Hezbollah apoyado por Teherán. El ejército israelí ha estado llevando a cabo ataques aéreos en Líbano y ha lanzado una operación terrestre en el sur del país. Los combates entre las fuerzas israelíes y Hezbollah se han intensificado desde el pasado mes de octubre. Según el gobierno libanés, desde entonces han muerto más de 2.000 personas y casi 10.000 han resultado heridas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.